Y esta mañana en el noticiario de Zona Cultura se traslada hasta Morona, Santiago, para realizar esta entrevista al doctor Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Morona, Santiago. Y precisamente lo que vamos a hacer en estos minutos es conocer sobre la planificación que se va a realizar en la provincia para fortalecer el arte, la cultura. Bienvenido a usted, doctor, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Laurita, y por este programa Zona Cultura, que permite al territorio ecuatoriano pues vincularse al pensamiento de la gestión cultural de nuestra querida institución. En cuanto a nuestro núcleo, pues, en el marco de las circunstancias que nos vemos involucrados por la situación de la crisis del país, el tema presupuestario, las nuevas líneas políticas que se van vertiendo en el contexto nacional, hemos previsto una modesta planificación para desarrollarlo en el contexto de nuestra administración que está próxima a concluir, pues pensamos de que en el mes de mayo ya nuestra administración cesará. Hemos definido por una parte pues concluir la articulación de la estructura organizacional al marco legal que corresponde a la organización de las sedes cantonales de la provincia. 12 sedes cantonales de la provincia van a finiquitar ya su incorporación como organismos de la institución con la debida planificación, y esta es la fase más importante en esta actividad, la fase de planificación de capacitación que va a permitir una planificación muy adecuada de la gestión que van a realizar cada una de las sedes cantonales. Por otra parte, tenemos otro componente importante que lo denominamos funcionalidad estratégica. A esto corresponde el desarrollo de los proyectos que enrumba la institución. Lógicamente está amparado por una debida planificación estratégica que hemos venido desarrollando. Lo más importante tenemos aquí, una gestión de procesos artísticos familiares. Vamos a trabajar con la expresión artística Shuar y Achuar. También vamos a promover la creatividad artística y activación del patrimonio cultural y natural, entre otras actividades, también vinculando a ellos el arte de cada uno de los cantones. Por otra parte, pues, vamos a impulsar el fortalecimiento dancístico de la Escuela de Danza, especialmente del grupo Pachanoa Huayra, que es un grupo emblemático de la institución. Para ello, pues, hemos previsto ya una propuesta de colaboración y cooperación que vamos a tener con el último municipalidad de nuestra localidad. Muchísimas gracias al señor alcalde en este campo, señor Franklin Galaza. Por otro lado, tenemos el fomento artístico y difusión cultural de la Amazonía Pachanoa Huayra, un proyecto que hemos trabajado todos los núcleos amazónicos y que ya tenemos visos de que vamos a comenzar a implementar. No concretamente, pensamos de que en este mes se va a hacer convenio con la Secretaría Técnica Amazónica en este proyecto que ha costado algún sacrificio a todos los núcleos amazónicos, y que gracias a la colaboración de la sede nacional, de su presidente Camilo Restrepo, de Paulina Rodas y el personal que apoya en la unidad de planificación, y también de los técnicos de la Secretaría Técnica, vamos a tener por primera vez una propuesta nacional, una propuesta de una entidad regional en favor de la Casa de la Cultura. A ello tenemos que sumar también otra propuesta que tenemos de finiquitar un modelo de gestión, esto es un poco intangible, ¿no? Un modelo de gestión cultural que hemos venido pensando que debe tener la gestión cultural. No podemos estar trabajando de una manera aislada, salpicando las cosas. Es necesario definir conceptualmente, es decir, científica, técnicamente, ¿no? Un modelo de gestión que desde nuestro punto de vista, pues, ya hemos venido desarrollando con pequeñas experiencias, pero que hay que dar forma a la parte teórica y a la parte del informe pertinente. Este modelo de gestión cultural implica pues cuatro componentes importantes que ya estamos mencionando aquí mismo. Por un lado, que tiene que haber una estructura orgánica debidamente definida, una funcionalidad estratégica bien organizada, ya que incorporarse a una gestión del conocimiento, es decir, procesos de capacitación debidamente desarrollados, e incorporar la gestión de calidad total que permita una valoración del trabajo que se desarrolla. Incorporamos también un tema bastante interesante que lidera Morona Santiago, que es la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Este proyecto o esta propuesta pues implica pues fortalecer las manifestaciones culturales y materiales de la provincia con la participación de los diferentes actores culturales involucrados pues en esta temática. Finalmente, pues comunicación e imagen institucional, ajustando la estructura de nuestra línea de gestión a un poquito a las líneas de marketing, con la finalidad de difundir adecuadamente las acciones que vienen realizando. No. A esto, pues, nosotros debemos incorporar, ¿no?, un trabajo que tenemos bastante fuerte, que corresponde a proyectos legales, a gestiones legales. Nuestra institución tuvo una situación bastante difícil en el 27 de abril del 2019, en donde un accidente de tránsito nos causó una situación de pesar, de pena, porque perdimos a importantes valores de la danza de nuestra localidad. En ello, pues, tiene que resolver problemas legales importantísimos que el proceso administrativo, pues, lo va definiendo. Estas son las principales líneas de trabajo, mi querida Laurita, y a los queridos amigos de la cultura del país, que va a desarrollar este núcleo provincial de la Casa de la Cultura. Doctor, usted había mencionado la importancia de realizar o de ponerse en contacto y de hacer que florezcan las sedes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los diferentes cantones. Pero hay una inquietud, ¿cómo se fortalecerán económicamente o qué es lo que realizará en este caso la Casa de la Cultura para que ellos puedan desarrollar esas actividades desde sus espacios, desde su localidad? Ya, esta actividad o esta propuesta estuvo desde el inicio de nuestra institución, no la hemos podido realizar oportunamente, pero es un clamor de cada uno de los cantones tener una representación en la gestión cultural, en ese sentido, en base a lo siguiente, que la Casa de la Cultura no tiene una coyuntura para poder dinamizar su gestión a nivel de territorio. Dos, en cada uno de los cantones hay prominentes representaciones del arte y la cultura que deben ser potencializados. Tres, de que es necesario crear una inteligencia organizacional, una inteligencia de gestión cultural en cada uno de los sectores, de tal manera que ellos puedan ir aprendiendo y reaprendiendo sus propias maneras de hacer revivir la cultura, de proyectar la cultura en sus sectores, puesto que hay instituciones de desarrollo a los que pueden acudir, o también a otras fuera de la localidad que pueden estar al alcance de las iniciativas de sus actores. En ese sentido, bajo estas necesidades, hemos trabajado durante 4 meses, durante esta temporada, visitando sector por sector, auscultando las mejores inteligencias en gestión cultural para que sean parte de, como miembros de la institución. Y con ellos hemos formado las sedes cantonales, en donde como línea básica está de que ellos van a dinamizar su propia gestión para poder tener recursos. Lógicamente, lo que sea posible, pues la sede provincial debe apoyar, pues, con la parte técnica, con la formulación de proyectos, con procedimientos legales que tienen que ajustarse, pues, a fin de que los sectores interesados, en este caso las sedes cantonales, puedan tener a bien beneficios de su gestión. Entonces, estamos muy seguros que esta iniciativa va a ser muy significativa para movilizar la gestión cultural en cada uno de los cantones. Nosotros nos sentimos muy contentos, puesto que hemos tenido la aceptación de todos los sectores, y ha sido como línea básica decir desde que la Casa de la Cultura es una institución sin recursos, que no cuenta con recursos para poder atender dimensiones significativas de la gestión cultural, que es una institución que no es una institución político-partidista, que su actividad está más bien apuntada al crecimiento personal de los seres humanos, a la solidaridad, a promover iniciativas e ideas y sentirnos parte de ir inoculando en nuestro ser aquello que llamamos cultura, invocando, pues, por líneas filosóficas, líneas científicas, líneas artísticas, líneas de crecimiento espiritual, según corresponda a cada uno de los seres humanos que pueden ser parte de esta institución y que en general es parte de los colectivos culturales que existen en cada uno de los sectores de nuestro país y del mundo. Actualmente el Ecuador y el mundo, pues todos sabemos que pasamos por situaciones difíciles, y usted los había mencionado también al inicio de esta entrevista. Quería conocer cómo trabajarán ustedes, lo van a hacer de forma presencial o lo van a hacer de forma virtual para conocimiento de la comunidad de Morona Santiago y del país. Bien, en meses pasados, desde abril en adelante, nosotros pudimos desarrollar algunas estrategias, algunas metodologías en lo que corresponde a la utilización de las líneas virtuales. Esa va a ser una herramienta importante que lo vamos a utilizar, lo vamos a perfeccionar. Fuimos la institución con la mayor actividad virtual en la provincia, no sé, a lo mejor también podría, creo que a nivel regional. Bueno, vanidades quedan lejanas de nuestra locución. Pero consideramos de que lo virtual es una herramienta que tiene que irse mejorando paulatinamente y estamos en eso de utilizar la infopedagogía como una línea de gestión importante. En este sentido, pues, todas las programaciones o la mayoría de las programaciones de orden de fortalecimiento artístico, procesos artísticos, capacitación, van a ser por este medio. Pero también debemos estar conscientes de que es necesaria la presencia personal. En el caso de haber formado sedes cantonales, al menos el director debe estar en las sedes cantonales empujando los procesos de gestión, procesos de capacitación, procesos de familiarización con las líneas de acción que tiene que dar. Es decir, se va a combinar lo virtual con lo presencial, especialmente lo presencial, para poder tener una vinculación directa, percibiendo el calor humano de los compañeros y compañeras de cada uno de los sectores, estimulándoles y ayudándoles para que los primeros pasos en la gestión cultural sean eficientes y con una buena proyección y buena perspectiva. ¿Estos procesos de capacitación a quién estarán dirigidos? Los procesos de capacitación especialmente están dirigidos a los nuevos líderes de gestión cultural, es decir, a los directivos. Tenemos 11 cantones, ¿no? En los 11 cantones se han hecho 11 direcciones, cada dirección está entre 5 y 7 miembros, entonces más o menos unas 70 u 80 personas van a ser capacitadas en gestión cultural y en planeamiento de la gestión cultural. No podemos avanzar más, también tenemos otros temas de capacitación a nivel interno que corresponde al fortalecimiento de la gestión estratégica, es decir, mejorar la forma de planificación y también introducirnos con pequeñas líneas ya la gestión de calidad total. Bueno, eso hablamos también de, usted había hablado de los de la estructura que van a manejar, hablaba de calidad total, de la importancia de fortalecer el patrimonio cultural y la importancia también de difundir estas actividades para que las conozca y participe también la comunidad. ¿Todo esto tienen ya que se va a desarrollar a nivel de todo el año o existe un determinado periodo? Bueno, estas actividades son para el año, pero nosotros vamos a condensar para poder desarrollarlos en el cuatrimestre que nos corresponde, ¿no? Es decir, no podemos confiar ni podemos responsabilizar a la nueva administración de lo que nosotros tenemos en nuestro pensamiento. Las líneas estratégicas tienen que concluirse, puesto que fueron líneas estratégicas definidas hace 4 años, en donde estos fueron los principales acciones que debíamos desarrollar. Entonces, nosotros apuntamos ya a finiquitar estas propuestas, que las hemos concluido con muchísima satisfacción, hemos trabajado con mucho empeño, con mucho entusiasmo, poniendo un poco de inteligencia, corazón, voluntad y sacrificio de todo el personal de mi institución. Acciones que han sido vistas con de buen agrado por parte de los miembros y también de la ciudadanía. Bueno, entonces la invitación para que el público esté pendiente de la página de ustedes, también para que vaya conociendo el desarrollo del trabajo que van haciendo. Así es, querida Laurita, en estos 15 días hemos estado un poquito flojos de la cuestión de la comunicación con nuestros medios por los temas administrativos, pero ya desde la próxima semana comenzaremos nuevamente a dinamizar nuestra línea, en donde pues siempre la novedad, basada en la parte científica, en la técnica y en la honestidad, va a estar presente. Bueno, sabemos que usted nos decía que próximamente culmina su periodo dentro de lo que es la administración de la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago. ¿Usted ha cumplido ya con esos grandes desafíos que se ha propuesto? Y considero de que Juan Merino puso todo el empeño, todo el cariño, todo el entusiasmo y proyectó el rumbo de la Casa de la Cultura en marco de severas dificultades, ¿no? Hemos podido consolidar la conformación de las sedes cantonales, hemos desarrollado procesos de, hemos gestionado procesos artísticos muy importantes, tenemos una infraestructura tecnológica bastante fuerte, lógicamente esto con el apoyo de otras instituciones, y consideramos de que la Casa de la Cultura va a estar alimentada de personalidades muy importantes ya como miembros. La Casa de la Cultura dejó de ser una institución pequeña en cuanto a su participación como con los miembros. Hoy vamos a tener miembros de todos los cantones involucrados en la gestión cultural, miembros con alto prestigio, con calor humano, con sabiduría, con voluntad para apoyar la gestión en cada uno de los cantones que han sido seleccionados por los mismos líderes de institución. En ese sentido se han congeniado y pensamos de que hoy la Casa de la Cultura va a quedar estructuralmente debidamente organizada, con un pensamiento que hay que canalizarlo para que sea fructífero y pueda convertirse en una entidad que verdaderamente represente a la colectividad, que las personas de toda la provincia se identifiquen con una Casa de la Cultura en donde puedan ver a sus mejores representantes, a sus mejores líderes culturales, haciendo gestión en beneficio de sus colectividades, de sus familias, de sus congéneres. Doctor, queremos agradecer su participación, le deseamos mucho éxito y estaremos pues en el transcurso de los meses conversando sobre el trabajo que van desarrollando. Muchísimas gracias, esta ha sido la participación del doctor Juan Merino, director del Núcleo de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago. Muchas gracias. Laurita, muchísimas gracias, un agradecimiento por tomarnos en cuenta y poder compartir con ustedes pequeñísimas cápsulas que alimentan la gestión cultural de nuestra jurisdicción. Un abrazo.